Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, 1:04. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También a quienes nos sintonizan por internet a través de www.albaciudad.org. Llegamos a ustedes gracias a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Tu Emisora, Leo Vargas, y en los controles, Brian Noguera. En la locución estaremos hoy Rebeca Requena, mi compañera, mi amiga, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Rebeca, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está todo? Bueno, aquí seguimos luchando en pro del patrimonio cultural venezolano, recordando nuevamente que estamos prácticamente de aniversario, son 23 años luchando por la conservación, la preservación, la divulgación y el registro del patrimonio cultural venezolano. Así que el IPES está de fiesta, la Villa Santa Inés está de fiesta, Caño Amarillo está de fiesta y seguimos entonces con esta celebración que la traemos de octubre, pero parte de noviembre seguiremos entonces con esas actividades muy movidas a la agenda del IPC. Hoy estaremos conversando sobre varios temas, varios eventos que ya pasaron en los últimos 7 días y muchos que se vienen en este mes. Así que estén atentos para que puedan participar, para que vayan a nuestra Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Abiertas las puertas para todos los que estén interesados, no solamente en documentarse sobre el patrimonio cultural venezolano y en sus diversas áreas, la arquitectura, la antropología y otras áreas especializadas, sino también para todos esos enamorados de la identidad venezolana, todos aquellos que quieren luchar por un mejor país. Bueno, la Villa Santa Inés tiene las puertas abiertas, el IPC tiene las puertas abiertas para todas y todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a recordar todas esas actividades que se dieron en el marco del aniversario. Es muy importante que 23 años se dicen fácil, pero de verdad la labor incansable de la protección y la defensa de nuestro patrimonio en estos 23 años se ha reflejado en todas estas actividades, con las declaratorias del sonero clásico del Caribe, bueno, diversas actividades, el conversatorio sobre el Instituto del Patrimonio Cultural, bueno, todas las actividades que vivimos. Es importante que ustedes, en nuestros radioescuchas, las conozcan y sepan que tiene un instituto, que es el instituto, como dice nuestra ministra, de los 30 millones de venezolanos. 1:07, momento de la primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos, pelao, tenía el bigote, sorbiao, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. De no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, pelao, tenía el bigote, chorreao, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos, pelao, tenía el bigote, chorreao, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Una y 11 minutos y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos las tres efemérides del día de hoy correspondientes a toda esta semana. 2 de noviembre de 1980, muerte de César Rengifo. Muralista, pintor, dramaturgo, posiblemente el mejor dramaturgo venezolano de todos los tiempos. Por supuesto, los invitamos a todas y todos a que disfruten de su obra, recientemente llevado al Panteón Nacional, sus restos mortales. Así que bueno, César Rengifo, posiblemente a diario pasemos por algunas de sus obras, sobre todo los murales, y no estamos conscientes de la calidad de artista que fue. Y muchos ni siquiera saben quién es el autor, así que es importante que lo tengamos presente, ¿no, Rebeca? Sí, él está muy cerquita aquí de nosotros, fue elevado a los altares del Panteón Nacional. Uno de los artistas más influyentes de la última década del siglo XX, de verdad. Entonces, bueno, también los invitamos a visitar sus restos mortales, que están ubicados, vamos a decir así, en el Panteón, donde están todos y todas las personas relevantes de nuestra cultura venezolana. Sí, la obra más importante de él, o una de las más conocidas, el mural debajo de las torres del Centro Simón Bolívar, el mito de Amalivaca, y también en el Paseo de la Nacionalidad, en Los Próceres, hay varios murales que son autoría del gran César Rengifo. Continuamos con las otras efemérides. 3 de noviembre de 1591, la fundación de Guanare, actual capital del estado portugués, así que felicitaciones a todo el pueblo de ese estado y en concreto y en específico a los habitantes de esa ciudad de los llanos venezolanos, Guanare. Y finalizamos las efemérides de la semana con el 5 de noviembre de 1826, natalicio de Arístides Belisario Rojas Espaillat. Nació en Caracas, ya lo dijimos entonces, un 5 de noviembre de 1826. Murió un 4 de marzo de 1894, importante escritor, también fue naturalista, médico, historiador y periodista venezolano. Considerado uno de los más notorios divulgadores científicos que ha tenido nuestro país y destacó por sus contribuciones en muchísimos temas, entre ellos el científico, el histórico y el geográfico. De esta manera culminamos esta primera sección del día, nuestro programa, que ya es costumbre. Por supuesto, cuando no conocemos nuestro pasado no podemos defender el presente y no podemos luchar por un mejor futuro. Siempre es importante conocer entonces nuestra historia. 1 y 12 minutos, momento de una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. anda tu Colombia sigue siendo una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Que aún tremola, América es una sola de la Patagonia al Bravo. Ese ideal que yo alabo tuvo en su tierra cubana una respuesta temprana, porque Cuba sin demora dice con martillas hora de unidad americana. Llamó a la unión, Bolívar peleó por ella, y Martí como una estrella le entregó su corazón. No hace falta otra razón ni otra luz más meridiana de esos tres padres que emana la razón alentadora, que nos dice ya es la hora de unidad americana. Regresamos, 1:16 p.m. Vamos a ir con las redes sociales. Te invitamos a que sigas al Instituto del Patrimonio Cultural a través de Twitter con @patrimonioipc, a el señor Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @senderos9, y puedes seguirnos por YouTube y Facebook con la señal de Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre todas las actividades que hemos tenido en el instituto y de las cuales hemos sido parte también. Esta semana se dio un importante conversatorio, un importante abordaje. El día de ayer, en la mañana, en la Villa Santa Inés, se dio un importante conversatorio sobre la piedra cueca o la abuela cueca, con los constituyentistas indígenas que están relacionados con este tema. Se dio un importante abordaje sobre lo que pasó y sobre todas las cosas que pasaron con la extracción de este importante vestigio para el pueblo Pemón, el cual fue llevado hasta tierras alemanas. Y bueno, es importante que retomemos todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Eduardo, ¿qué nos puedes aportar sobre lo que pasó ayer con el conversatorio y el abordaje de la piedra cueca? Sí, es un tema que tiene años, estamos trabajando en eso. El IPC ha sido uno de los entes del gobierno bolivariano que ha estado apuntalando esos esfuerzos. No es un tema sencillo, es un tema que tiene muchas aristas, que toca muchos intereses, sobre todo a nivel internacional, pero por supuesto la prioridad, y debe ser así, es la reivindicación de todo el pueblo Pemón, de sus sitios sagrados y también de nuestro Parque Nacional Canaima. Varios temas que están allí pendientes, estamos haciendo el esfuerzo para hacer un contacto telefónico, lo haremos en el siguiente segmento. Estaremos conversando con representantes del pueblo Pemón que están en este momento en Caracas haciendo las reuniones y las gestiones pertinentes. Muchos entes, aparte del IPC, está Cancillería, apuntalando esos esfuerzos a nivel internacional. Como bien lo decías, Rebeca, es una piedra que está ubicada en Berlín en estos momentos, fue extraída en el año 98 de manera ilegal y, por supuesto, es prioridad del gobierno traerla nuevamente al territorio nacional. Esa piedra, 30 toneladas es el peso que tiene. Es una piedra que fue sacada, como ya lo dije, de manera ilegal de la quebrada de Jaspe en Canaima. De hecho, hay un documental que está saliendo ahora en el cine. Amazonia Films. Vienen los trailers y bueno, por supuesto, para todo el que se interese en ese tema, debería ver ese documental y mucha otra información que está en internet y que, por supuesto, es importante conocerla porque no fue cualquier cosa lo que sucedió allí. Ahí no solamente un despojo de la identidad de un pueblo, como es el pueblo Pemón, sino que es algo que afecta a toda la nación venezolana y, por supuesto, que genera un daño ambiental y ecológico importante en el sur del estado de Bolívar. Entonces, para que tú veas y para que todos los que nos están escuchando tengan una idea del impacto que puede tener una acción que, en principio, parece que pasa por debajo de la mesa, parece que nadie lo sabe, nadie conoce, ahora todo el mundo se lava las manos, pero fue algo grave lo que sucedió. Es un tema que me apasiona porque de verdad que es algo que hemos estado luchando varios años por eso, para darle una solución. Lamentablemente ya para el pueblo Pemón, la cueca abuela, su abuela, está muerta para ellos, pero ellos quieren darle entonces el entierro que, de acuerdo a sus costumbres, que se merece. La piedra, 30 toneladas, es la piedra. Sí, esta piedra, vamos a decir así, no es solamente lo que significa el hecho de tener un objeto asociado, ¿no?, a la cultura, sino la simbología que está impresa en ella y que el pueblo Pemón le ha conferido. En ella se deposita un ancestro común que es la abuela de todo el pueblo Pemón. Ese ancestro que los cuida, los protege. Inclusive hay otro también que es el abuelo cueca, que vendría a ser la piedra masculina, ¿no? Entonces, bueno, todo este abordaje que se está haciendo para su recuperación es importante porque es un pueblo que pertenece a nuestra nación. Es un pueblo hermano, es un pueblo que también son venezolanos y que toda esa cosmovisión y simbología que se ha depositado en esta piedra es importante que la rescatemos para un pueblo como nuestros hermanos Pemones. Toda su cosmogonía, toda su visión del mundo fue trastocada a raíz de este despojo que ya tiene casi 2 décadas y que, bueno, confiemos en que se seguirán haciendo los esfuerzos necesarios, que seguirá existiendo el trabajo mancomunado entre todos los entes del gobierno para poder llevar a cabo una solución importante a este tema. Rebeca, entonces, bueno, ya por supuesto recordamos las redes sociales, ya todos los que nos están escuchando tienen las vías necesarias para poder ponerse en contacto con nosotros. Importante, cualquier reivindicación, cualquier denuncia, cualquier comentario, pregunta, sugerencia o alguna denuncia correspondiente con, por supuesto, cualquier actividad o situación que menoscabe el patrimonio cultural de nuestro país, tienen que ponerse en contacto con nosotros. El IPC es el ente rector en la materia y nosotros tendremos nuestros especialistas, nuestros asesores, nuestros abogados pendientes, trabajando todo el tiempo para poder dar respuesta y poder entonces, en conjunto con las comunidades, defender todo nuestro acervo histórico, nuestro acervo patrimonial, todo lo que nos identifica como un pueblo, como una nación multiétnica y pluricultural. Sí, bueno, en virtud de esto, queremos invitarlos a una actividad que se va a dar la semana que viene. Es un simposio y es un tema bastante particular, porque es un tema que no se trata mucho por lo que significa. Y ahora vamos a hablar de eso. Se llama el patrimonio funerario, hasta que la muerte nos separe. Es un tema de bastante envergadura porque ayer conversábamos con uno de nuestros técnicos sobre este aspecto y nos preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser ese tema de la muerte, que es un tema tan, a veces tan escabroso, tan doloroso? Y es que en el tema de la muerte está reflejado toda la cosmovisión y el mundo simbólico de un pueblo. Entonces es importante, son los vestigios que quedan. A veces esa cosmovisión que se tiene del mundo queda expresada y reflejada en las esculturas que se hacen a una persona querida, a una persona importante. En este caso puede ser, haber sido alguien que llevó las riendas de un país, como el caso de Joaquín Crespo. Si vemos en el Cementerio del Sur, el mausoleo más importante y más grandioso o grande que hay es el de él, porque fue el presidente de la República en el periodo del finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, bueno, este tema que nos apasiona a algunos y que, bueno, en el marco de que hoy es el Día de Todos los Muertos, entonces queremos un poco reflejar que este tema del patrimonio funerario va más allá de la muerte y va más allá de eso, porque todos en algún punto, todas nuestras culturas y nuestras sociedades saben que la muerte no es un punto final, sino es un paso hacia otro plano, hacia otro contexto. Y bueno, eso es lo que queremos reflejar un poco, cómo ha sido esa visión que nos han dejado en cuanto a lo que es las esculturas, las formas del enterramiento y los epitafios, las cosas que escribimos acerca de esas personas queridas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar todos estos temas. Va a ser en la Villa Santa Inés el 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, y 10 de noviembre, viernes, va a ser todo el día. Ambos días va a ser todo el día, desde las 8:30 vamos a estar allí recibiendo a todos esos participantes que quieren escuchar ponencias sobre estos temas tan importantes. De verdad que cuando ustedes asistan y participen se van a enterar de por qué. Sí, una gama de temas que se van a tocar allí esos dos días. Así que bueno, la invitación es para que todos asistan ese día, 9 y 10 de noviembre. Ya estaremos en el próximo segmento dando un poco más de detalles de inscripción o a qué correo tienen que escribir si quieren participar de una manera un poco más activa, pero bueno, ya todos esos detalles los estaremos dando después de identificar la emisora. 1:26, identificamos a la ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista, te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. El joven Reverón, según Rafael Monasterio, su compañero de aventuras. Yo pasaba por el Calvario, cuando en esto vi a un joven cuidadoso en el vestir que estaba pintando. Me aproximé y a los pocos minutos comenzamos a charlar. Se llamaba Armando Reverón y estudiaba en la academia. Día después, yo mismo me inscribí en la academia y allí lo volví a ver, junto a Cabré, Monsanto, Próspero Martínez y Carlos Otero. Desde ese momento, nació una gran amistad entre Reverón y yo. Hablábamos mucho, tanto de pintura, proyectos, viajes. Reverón era bastante inquieto. Siempre cuidaba su presencia exterior y vestía con elegancia. no le agradaba beber. Era raro verlo tomar una coba. Tampoco fumaba o lo hacía en contadas ocasiones. Con las mujeres mantenía cierta reserva y no le gustaba, como dicen, correr detrás de ellas. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete, un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Una 30 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, Rebeca, semana bastante movida en el IPC. Afortunadamente hemos tenido un remate de año importante a nivel de actividades, a nivel de conversatorios. Lo veníamos hablando aquí camino acá a la cabina. Es importante que nuestra sede principal a nivel nacional, como es la Villa Santa Inés, esté viva. Y cuando decimos que esté viva, es que se estén dando constantemente talleres, debates, conversatorios, charlas, en donde los estudiantes de las distintas universidades puedan tener un lugar para asistir, llegar, poder plantear sus ideas con total libertad, y donde ellos puedan establecer sus preocupaciones y hacer sus aportes en pro de afianzar nuestra cultura nacional, nuestra identidad. Y que bueno, eso siempre va a ser una retroalimentación y un esfuerzo que va a enriquecer a cada uno de los trabajadores del IPC también. Nosotros lo hemos vivido y de verdad que es enriquecedor uno escuchando diversas posiciones, diversos planteamientos y diversas visiones de un mismo tema. De verdad que uno termina aprendiendo muchísimo y sabes después cómo abordar esas comunidades, cómo abordar los colegios y abordar esos distintos lugares que te permiten tener una visión más amplia. El patrimonio es algo amplio, es algo diverso, hay que entenderlo así, pero eso nunca puede ser una debilidad. En la diversidad debe estar la fortaleza y debe estar toda esa fuerza para nosotros poder darle, por supuesto, esa solidez que necesita nuestro patrimonio cultural venezolano. Claro, por supuesto que sí. Nuestro patrimonio es esa herencia que nos ha dejado todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres mismos, y es importante que lo preservemos, lo conservemos, lo salvaguardemos. Entonces, todo ese conocimiento, todas esas cargas culturales que están depositadas en esa simple bendición que tú le pides a papá o a mamá, en esa yaca que tú la haces diferente, y ahora que bueno, ya estamos iniciando todas nuestras festividades navideñas, es importante que cuando pongamos una aceituna en la yaca de este año, o bueno, coloquemos un poquito de guiso, o veamos cómo amarramos la yaca, nosotros la amarramos por una razón, porque alguien nos dijo que debíamos amarrarla así. Sí, eso es parte de la tradición oral, es parte de lo que pasa de generación en generación. Siempre solemos decir, la mejor hallaca es la de mi mamá o la de mi abuela, pero eso no puede quedarse allí, eso tiene que trasladarse hacia nosotros y nosotros se lo tenemos que trasladar a las próximas generaciones. Si no, se pierde y queda hasta allí esa tradición, y es lo que el IPC precisamente está tratando de evitar, que no se quede en una sola generación, sino que pueda pasar a los próximos. Y bueno, estaremos ya, vienen varias sorpresas en este mes de noviembre, en el inicio de esa Navidad, Rebeca, sobre todo con niños, niñas y adolescentes de Caño Amarillo. Pero para seguir hablando precisamente de algo relacionado con este tema, de mantener viva las tradiciones, mantener viva la ciudad, mantener vivo la identidad y lo que somos, tenemos en línea a Pedro Sams. Él es funcionario del CELAR y él es perteneciente al colectivo Vivir la Ciudad. Con él estamos trabajando en un proyecto que se llama Focalizaciones 450 por, digamos, el aniversario de nuestra ciudad de Caracas. Y, por supuesto, allí se van a proyectar el día de hoy y a futuro algunas imágenes de la Villa Santa Inés, que es nuestra sede a nivel nacional, y lugares de fotos de los lugares de otras partes de la ciudad importantísimo para eso, tener esa pertenencia, cada uno conocer su parroquia, cada persona poder identificar algunas edificaciones y darle vida pues a esos espacios. Así que bueno, señor Sanz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, bueno, estaba oyendo la introducción, ciertamente cumplo, como vamos a decir, una doble función, pero la verdadera función es como la de ciudadano. Creo que siempre he tenido esa voluntad de trabajar por la ciudad. Tengo de profesión la arquitectura, la museología, la museografía. Y bueno, comparto todo eso desde el CELAR con equipos de profesionales y personas que están también muy interesadas en relación al tema de la ciudad. El caso es el siguiente, que nosotros ya vamos a llegar al cuarto simposio que hemos llamado Pensar la Ciudad, Procesos, Realidades y Utopías, que es un proyecto que nace acá en la Fundación CELAR y que durante 4 años consecutivamente lo hemos estado realizando, invitando a profesionales, investigadores, colectivos, usuarios. Entonces se reúne una colectividad un poco a plantearse y soñar un poco también lo que la ciudad que quisiéramos, ¿no? Entonces, en el contexto de ese trabajo que para nosotros lleva ya 4 años, surgieron para la celebración de los 450 años varios proyectos. Un concurso que se realizó con la gente de Comuni Films, que se llama que es Ser Caraqueño, que ellos han hecho ya 2 ediciones de un concurso nacional de fotografía. Y en ese contexto nosotros presentamos Focalizaciones. Ese es un proyecto inspirado en el que las personas no... Señor Pedro, para el acercamiento a la ciudad. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista, vamos a decir, sensorial. O sea, no tiene que ser un perfecto fotógrafo o un magnífico fotógrafo, sino que tenga una actitud más sensible, más que se aproxime, vamos a decir, desde una erótica a unos edificios, a unos espacios, a unos lugares que le produzcan, vamos a decir, felicidad, encantamiento, que le guste. Entonces eso debe ser de alguna manera registrado por ellos, y nosotros progresivamente vamos a tener ya la segunda edición, vamos a construir un archivo, y es un archivo que lo vamos a poner, vamos a decir, visitable, aprovechando el tema de las redes, ¿no? Claro, con el caso de poder también aproximarnos a lo que es la importancia del registro de la ciudad, en paralelo aparece lo del patrimonio. O sea, todos esos registros siempre van a estar a favor de conservar, prever y considerar que son esos espacios de la ciudad, esas edificaciones, una pertenencia pues a la que le debemos cuidado. Y pensar que ellas siempre van a poder ser mejores, ¿no? Ese es un poco el espíritu del proyecto, y nosotros estamos animando, ¿verdad?, a la gente que está trabajando la fotografía, pero también a otras personas, desde la poesía, la literatura, el diseño gráfico, o sea, la arquitectura. O sea, hay como distintos invitados que hacen sus aportes, pues, y tienen sus visiones, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ha resultado, bueno, como un lugar de encuentro, como decir, como lo que sería simbólicamente la plaza a donde contamos la ciudad, ¿no? Sí, señor Pedro, en el IPC tenemos la visión del trabajo directo con las comunidades, y también de que cuando nos apropiamos de un lugar, y cuando digo apropiarnos es hacer la toma cultural, es trabajar con los niños, es hacer labor social, es hacer actividades culturales en general. Cuando hacemos eso en alguna zona de la ciudad, la ganamos. Cuando hacemos eso, vencemos algún tema de inseguridad. Cuando hacemos eso, rescatamos ese espacio. ¿Cómo han visto ustedes desde el punto de vista de este proyecto que tienen esa actitud para poder apropiarse de cada uno de los rincones de la ciudad de Caracas? Sí, bueno, en el caso de Focalizaciones, en esta primera etapa lo vemos como un acercamiento. O sea, le vemos posibilidades múltiples a que la gente no sea, vamos a decir, indiferente, que la cotidianidad no los haga perder ese sentido de compromiso, de acercamiento, de reconocimiento, de poder todos los días sorprenderse, de descubrir la ciudad. O sea, yo creo que con esto también animamos a que la gente viva más la ciudad, en realidad. O sea, y también en el fondo no exigimos que sean recursos de cámara fotográfica muy especializada. O sea, ya cuando el tema de los teléfonos inteligentes o los que tienen posibilidades de hacer fotos, o sea, cualquier tipo de registro para nosotros es válido. Y entonces lo que vamos a ir considerando es esa sumatoria de visiones, ¿no? Pero para otro tipo de acercamiento, o sea, tenemos actualmente un proyecto que va a estar siendo presentado posiblemente para los días 22 al 24 de este mes, que se llama La Feria de Pensar la Ciudad. Somos constituyentes. Nosotros, el proyecto de Pensar la Ciudad, que del cual ya les hablé, tiene una deriva, y es poder aportar a todo el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente una serie de pensamientos, de reflexiones que vienen también de esos estudios, de eso que nosotros hacemos en el simposio, de personas que se dedican a investigar y que de alguna manera pueden aportarle a las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente material, pues insumo para el debate. Nosotros la convocatoria es que si vamos a estar 2 años trabajando a nivel constituyente, bueno, vamos a estar todos, vamos a buscar aportar todos, y que, bueno, la Asamblea Constituyente permita de alguna manera debatir y sacar el mejor provecho de todo ese trabajo, ¿no? Entonces, ese tema de la feria lo vemos porque es que vivir la ciudad debe ser una cosa festiva. Tú decías eso de que la inseguridad, muchas veces las dificultades de trasladarse, o sea, la cosa de la noche, o sea, que es muy difícil. Bueno, todo eso realmente es un fenómeno que hay que rescatar y que debemos como que estimular a que la gente viva la ciudad. Y bueno, y que entonces, vamos a decir, los organismos naturales, oficiales, bueno, que aporten y garanticen que la gente pueda, ¿verdad?, tranquilamente se pueda reunir y compartir en los espacios públicos, ¿no? Exactamente, bueno, muchísimas gracias, señor Sams. Interesante entonces todos estos proyectos que adelantan, tanto en el colectivo como en el CELAR en general. Y bueno, que sigan los éxitos, que tengan un buen final de año repensando la ciudad y viendo entonces con optimismo Caracas en el 2018. Bueno, nada, a mí me gustaría invitarlos para el simposio. Lo estaremos realizando acá en el CELAR los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Durante el día estaremos haciendo el trabajo del simposio y los debates. Y para la feria ya estaríamos anunciando la fecha de apertura, que estaría por los días del 22 al 24 de noviembre. Bueno, y esta tarde que nos vamos a conocer y vamos a hablar de la ciudad acá en el CELAR a las 5 de la tarde en el Museo Rómulo Gallego, pues vamos a invitar a todos los que nos están sintonizando para que nos acompañen. Claro que sí, bueno, nos veremos entonces a las 5 de la tarde. Éxitos entonces en todos estos proyectos. Igualmente, Eduardo. Gracias, vale. Perfecto, era el arquitecto Pedro Sams, él es funcionario del CELAR y pertenece al colectivo Vivir la Ciudad con este proyecto, Focalizaciones 450, a propósito de los 450 años de Caracas, rescatando nuestra ciudad y todo nuestro patrimonio histórico y cultural. 1:42, pausa musical y ya venimos con la parte final de La Tierra de los Míos. Porque te amo y te quiero, voy a cantar unos versos que nacen de mi cerebro. Del llano siempre hablarán como hablar de los esteros, y andarán por todo el llano sembrando viejos recuerdos. Con pasear por Venezuela. Me llevaría a mis amigos, mis hermanos y mis colegas, sembrando en cada rincón el joropo de mi tierra. ¡Qué linda es mi Venezuela! Yo estoy luchando por mi bandera, porque eres linda, porque eres bella. Yo te regalo estas coplas sabaneras. ¡Zapatero Javier Carrasco! ¡Ese es Llano Le Sombrero! Gracias, mi Venezuela, de verdad que estoy contento, porque me estás enseñando a ser un coplero honesto, de esos que le canta el llano a través de su talento. Yo siempre ando cantando por defender a lo nuestro. ¡Qué linda es mi Venezuela! ¡Viva mi patria y su bandera! ¡Qué linda es mi Venezuela! Son para ti estas coplas sabaneras. La luna y las estrellas, por eso mi tierra es linda, por eso mi tierra es bella, por eso estoy orgulloso de cantarte, Venezuela. Tú eres mi patria, tú eres mi tierra, de la sabana, eres la reina, tú lo eres todo, eres muy bella, de corazón te entrego mi alma entera. Una y 47 de la tarde, tenemos en línea en este momento al señor Melchor Flores, líder social del pueblo Pemón. ¿Cómo está, señor Melchor? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ayer tuvimos una importante actividad en el auditorio de la Villa Santa Inés correspondiente a todo lo que tiene que ver con esta extracción de lo que fue la piedra cueca, importante símbolo para el pueblo al que usted pertenece. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué ocurrió en esta importante actividad? Ayer se dio una reunión con todas las autoridades que tienen que abocarse a ese tema de la repatriación de nuestra abuela cueca. Una reunión muy importante para nosotros como pueblo Pemón, porque es lo que nosotros hemos querido por mucho tiempo, que el gobierno, las instituciones que tienen que ver con materia de la parte cultural, que tienen que ver la parte de derecho humano, tienen pues el deber de abocarse a ese tema y a abocarse a solucionar el problema que estamos atravesando pues hace 20 años atrás, desde que secuestraron a nuestra abuela cueca, desde que un artista alemán secuestró a nuestra abuela cueca. Y bueno, gracias a Dios ya las instituciones gubernamentales tomaron nota, y nosotros como pueblo indígena, como pueblo venezolano, que tenemos derecho en la Carta Magna, tenemos el mismo derecho como cualquiera persona, y eso es lo que nosotros decimos pues a las instituciones, y tienen que abocarse pues a solucionar. No solamente es el tema de la lucha del pueblo indígena, al final, en conclusión, es un tema, es una lucha del Estado venezolano, porque somos parte del Estado venezolano y somos venezolanos, y eso pues eso lo tiene que tomar en cuenta nuestro gobierno, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, a quien llamamos a él humildemente, como decían nuestras abuelas antes de nosotros venir para acá, para la ciudad capital, decían: oye, dile al presidente que nosotros hemos sido fiel. Cuando él nos llama, cuando él nos convoca a las elecciones, hemos sido siempre, desde que llegó la revolución, hemos sido fiel, obediente al llamado del presidente. Entonces es hora que también el presidente nos escuche, de que queremos pues que nos atienda para la devolución de nuestra abuela cueca. Esa fue la petición de ellos, a la cual le hemos traído. Ayer planteamos eso en una reunión interinstitucional del cuando se aceptaron la gente del gobierno. Y bueno, gracias a raíz de esa reunión se pautó pues una agenda para evaluar semanalmente la actividad que se está llevando a cabo sobre la devolución de nuestra abuela cueca. Okay. Esta lucha por la soberanía, porque es una lucha por la soberanía de nosotros, de nuestro pueblo venezolano, porque ustedes también son parte de nuestro pueblo venezolano, y esta repatriación tiene que ir en pro de la soberanía nacional. Esta agenda que se pautó, ¿cuál es la próxima acción que se va a hacer en concreto la semana que viene, a la cual ha llegado el acuerdo de estas instituciones y ustedes? Bueno, recoger todas las documentaciones. Acuérdense que cada institución, por ejemplo, el Instituto Patrimonio Cultural, la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio Ecosocialismo, el Ministerio Indígena, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, todas esas instituciones gubernamentales tenían ese conocimiento y había avance de ese trabajo, pero más no se ha concretado en un solo documento, yo diría en una sola voz, como Estado venezolano. Ya pues diferentes opiniones, sino que haya una sola opinión de todas esas instituciones y así tener fuerza, porque unidos tendremos fuerza, desunidos no hacemos nada. Eso fue más o menos nuestra voz, nuestro llamado a que todas las instituciones se abocaran. Y esta semana próxima hay una otra reunión, me imagino, ahí mismo en el Instituto Patrimonio Cultural, donde todas las instituciones van a entregar el trabajo que se ha hecho en cada institución, de ahí tomar una sola voz, un solo documento, y ese un solo documento elevar a la instancia internacional o hacer entrega a nuestro canciller, que es la persona o es la institución que tiene que ver pues con esos trámites para la devolución de la abuela cueca. Señor Melchor, ya para cerrar el contacto telefónico, una última reflexión para todos los que nos están escuchando en toda la Gran Caracas. ¿Qué sensaciones tiene el pueblo Pemón? ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, también un llamado a esa conciencia del resto del pueblo venezolano para que los apoyen a ustedes en esta lucha. Sí, hay una esperanza, yo diría, hay una esperanza y una fe de que la respuesta va a ser positiva de parte del gobierno, y tenemos que sumarnos como Estado venezolano, como pueblo venezolano, como venezolanos que somos, que de verdad estamos unidos aspirando la independencia total, la suma de felicidad posible que ha llamado al comandante presidente Chávez. Eso es lo que nosotros queremos, que todos los venezolanos aboquemos pues a ayudarnos para la solución, para la repatriación de nuestra abuela cueca. Bueno, muchísimas gracias, señor Melchor, que esté muy bien. Gracias. Era Melchor Flores, líder social y líder también del pueblo Pemón al sur del estado Bolívar, aquí en esta lucha que ya van varios años, Rebeca, y que el IPC está apuntalando como parte del gobierno bolivariano para lograr la repatriación, la devolución, en definitiva, de la abuela cueca, que es la piedra sagrada del pueblo Pemón. Así que confiamos entonces en que estas reuniones se mantengan, que sean constantes, y sobre todo eso, que se trabaje en equipo. Ya lo decía el señor Flores, si todos los entes trabajan en equipo y hacen un bloque sólido, es mucho más posible lograr soluciones. Ahora, si cada uno trabaja por su lado, se diluye cualquier esfuerzo que pueda hacerse, por muy buenas intenciones que se tenga. La unidad nacional es lo que debe imperar en toda la solución de nuestros problemas y en particular de este. Entonces esperamos que ya para la próxima semana haya una recopilación de toda esta información que cada ente tiene. El instituto como ente rector ha registrado todo lo que tiene que ver con las particularidades de esta piedra y todo lo que la simbología que está asociada. Entonces, bueno, esperemos que ya para la próxima oportunidad de esta semana podamos tener más luces y más esperanzas para nuestros hermanos Pemones. Bueno, Rebeca, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Hablamos de diversos temas. Nos fuimos con el pueblo Pemón, hablamos también de los 450 años de la ciudad. Recordamos que estamos de aniversario todavía con nuestros 23 años en el IPC. Y bueno, toda esa invitación también para el evento de la semana que viene, justo en una semana. Y recordamos nuevamente, 9 y 10 de noviembre, el simposio sobre el patrimonio funerario, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Entonces, bueno, los invitamos a todos. Va a ser a partir de las 8:30 de la mañana. Te esperamos en la Bella Santa Inés, a pocos metros de la estación de Caño Amarillo. Vas a estar todo el día allí. Vas a escuchar sobre diversas posturas y diversas investigaciones del patrimonio funerario. Claro que sí. Bueno, Rebeca, le recordamos a todos los usuarios y usuarias que este espacio fue posible gracias a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera. Y en la locución, Rebeca Requeni, quien les habló, Eduardo José Pérez. 1:55. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves y los dejamos con la mejor música. Música popular, música tradicional. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.